Antigiles, antigorra y antirrunchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Ay, tarde otra vez, mi amor. Tarde otra vez. También con este frío, ¿qué querés, Moni? Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes de este programa Romper el Cerco con 9 grados. Estamos acá, cafecito en mano, con las compañeras de Romper el Cerco para calentarles la tarde con noticias e información. ¿No es así, Sandra? Así es, Mónica. La verdad, tengo dolor de espalda, Moni, ¿qué quiere que te diga? Cualquiera en casa debe tener algún dolorcito. Con este frío, la estufita, un buen mante cocido caliente, la bolsa de dormir, el ladrillo calentado al horno. No, es impresionante, Moni. No, impresionante. Mucho frío, la verdad, hoy nos levantamos con escarcha, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Claro, escarcha. Sí, con escarcha. Sí, sí. La ropa congelada. Yo no me pude levantar, soy una persona que soy grande, me levanto a 6:30 de la mañana y hoy no pude levantarme a las 6:30, me levanté 8:10, lo cual mi hija festejó, celebró, porque no fue al colegio. Muchos chicos no están yendo al colegio en ese frío. Es que hace demasiado frío para salir a la mañana temprano. Salí igual a las 8:15 de mi casa y los autos tenían esa como tipo nieve. Dije, la puta madre que hace frío. Y me imaginaba la gente que vive en la calle o la gente que vive en compleja situación, que no cuenta con una casa que la abrigue, o primero que muchos que no cuentan con una casa, segundo que hay algunos que tienen ventanas rotas, condiciones, lugares de madera o lugares donde entra el frío, y la verdad es que ayer hacía un frío de cagarse, muchos hoy no tienen sábanas o no tienen abrigos para acostarse, o sea, tú tenés que estar pensando en abrigo para acostarte. Y la verdad es que bastante compleja la situación, más sabiendo que la situación económica no está como para salir a comprar ni sábana, ni arreglar ventanas, ni nada. Ah, y ni te permiten quedarte en la calle a dormir. No, ni hablemos de la estufa porque no se puede usar. Así que con toda esa realidad, igual hoy venimos a contarle cosas que sí dan calor, que es el calor humano, el calor de la alegría, el calor de la felicidad. Lo cual, si ustedes están escuchando, en el programa de hoy vamos a estar hablando de lo que se va a estar dando en el paseo de la economía popular Martino o Cisnero, que está en Avenida Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, donde la compañera Carolina Benítez, coordinadora del paseo de la economía popular, va a venir a contarnos que mañana, sí, mañana con frío, aunque haga frío, comienzan los talleres iniciales de percusión con bombo, platillo y elegancia. Y algún fueguito en el medio, ¿no? Bravo. Fogata, un buen mate fogata cocido, unas buenas tortas porque fritas. El vecino se debe preguntar, ¿y esas rastas que están ahí? ¿Qué es lo que hacen? Están acá para contarnos los talleres nuevos que se están dando en el paseo y esta forma cultural que le está dando el espacio. Eso va a ser un tema, otro de los temas va a ser el Garrahan. Qué quilombo el Garrahan, ¿eh? El Garrahan, así que vamos a estar hablando del Garrahan. Están convocando para el 17 una movilización a Congreso, así que tenemos un videíto después para pasar, donde un doctor de Garrahan invita a la participación masiva de la comunidad para que vaya a apoyar a uno de nuestros grandes emblemas, que es la salud. la salud pública. De eso se va a estar tratando el programa de hoy, con mucha risa, mucha onda, menos frío. Mándanos mensajitos, Moni, que nos manden mensajes de aliento. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Si quieren mandar algún bizcochito también, alguien también que está haciendo tortas fritas, también será bien recibido. Los chicos, la torta frita, preguntaron. Se pueden comunicar al 11-22-68-65-19 y nos mandan mensajitos. También nos pueden escuchar por www.fmriachuelo100.9. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram y Facebook. También estamos en Twitter. Pip, pip. ¿Cómo hace la palomita? En YouTuber. En sí. YouTube. Estás ahí navegando en YouTube y ves estas chicas tan hermosas. Quédate. Ponele me gusta y decinos lo que quieras. Estamos saliendo por todos lados. No hay parte del planeta que diga que no pueda escuchar la FM Riachuelo, que está a próxima de cumplir 14 años de comunicación popular acá en el barrio de La Boca para el mundo, queridos. Así que los 15 con souvenir, Los 15 con souvenir. Con vestido, lo vamos a vestir a Johan. Johan que dice que es el que tiene un año más porque tiene el año de silencio. Este año lo vamos a vestir de quinceañero, señor, y va a salir en el streaming de la FM Riachuelo. Con una buena peluca rubia. Sí. Bueno, para comenzar también contarles a los queridos vecinos que también hacemos productivo. Y si usted ve este estudio hermoso y le da gana de venir a realizar un programa acá en una casa, porque es un hogar para nosotros, que es más que una radio, puede venir a este espacio y generar su propio programa. Así es. Comuníquese con el productivo de la FM Riachuelo, que aparte de dar este espacio para que los vecinos y vecinas puedan venir a realizar su programa con un pequeño costo, claramente. Hacemos foto, video, propaganda y el alquiler del espacio. Y también malabares. No, y también te invitamos para, por si querés venir a tomar un mate, también venite a tomar un mate. Por ahí te guste, te quedás, ¿no? Claramente. Bueno, vamos a saludar a JR en la operación. Ahí está Alejandra Coma también. Y Ludmila Galeano, que nos vino a visitar. Así que con toda esta presentación vamos a ir a el temita y ya volvemos. Quisiera darte el cielo y las estrellas junto con mi alma. Quisiera manejar el universo, regalarte el sol. Es tan poco lo que tengo para darte. Mi único valor es este inmenso amor. Es todo lo que tengo y es un sentimiento verdadero. Es mi reliquia y es la herencia que yo guardo para ti. No tengo nada si no te tengo. No tengo vida si tú no estás. Te bajaré la luna, te subiré hasta el sol. Te daré las estrellas junto a la más bella. Encontrarás mi amor. Ya seré el universo donde tú flotarás, y en cada espacio mío dentro de tu pecho siempre me hallarás. Te bajaré la luna. Todo lo que siento cuando tú me miras, el corazón parece que se escapa dentro de mi ser. Si tú lo quieres, es todo tuyo. Si tú me amas, entonces yo te bajaré la luna, te subiré hasta el sol, te daré la las estrellas, junto a la más bella encontrarás mi amor. Yo seré el universo donde tú flotarás, y en cada espacio mío dentro de tu pecho siempre me hallarás. Te bajaré la luna. Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco. Ahí estamos comiendo una rica... ¿cómo se llama? Cremona. Cremona con dulce de leche. Acabo de morder y se me resparramó todo el dulce de leche, ¿viste? Bueno, vamos a comentarle a los vecinos que mañana, 3 de julio, va a empezar un taller inicial de percusión en el Paseo de la Economía Popular Martín Ossocinero, que está en la esquina de Ministro Abrín. Y para eso la tenemos a nuestra querida compañera Carolina Benítez, coordinadora del paseo, que nos va a contar. Bienvenida, Carolina. Cámaras para allá. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo andas, Caro? El barrio de la Boca. Conocida la Caro. La Caro. Contanos un poquito cómo va a ser todo lo de mañana, cómo se fue armando. Cómo se gestó, qué se espera, qué los compañeros del paseo, qué esperan para esta movida. Y quiero entendido que también ayer estuvieron haciendo algunas cositas, así que contanos todo. Sí, ayer, mi nombre es Caro. Ayer nos estuvimos juntando con los chicos de Bombo y Platillo y Elegancia, que es una murga de acá del barrio de La Boca. Y bueno, estuvimos haciendo una fogata para recibirlos, ahí hicimos algunas cosillas para comer. Y bueno, vinieron como a ambientarse un poco con el espacio, así claro. Que nada, quedó todo en gusto. Y mañana los chicos van a estar presentándose como para dar un taller de percusión, que esto va a ser todos los jueves. No sé si vi mal, era de 16 a 20 horas, puede ser, no. 19 a 20 y 30. De 19 a 20 y 30, sí. Eso, bueno, va a estar abierto para todo el barrio, para toda la comunidad, desde niños hasta adultos que no sepan tocar el bombo. O sea, va a ser todo inicial. Claro. Así que a no tener miedo, y bueno, es para compartirlo en familia también. Qué bueno. Vamos. ¿Y ellos se traen todos los bombos? Sí, lo que los vi, instrumentos, lo que estuve, sí, mirando ahí es que traen los instrumentos. Esto está muy bueno. Sí, por suerte sí. Los instrumentos los van a estar trayendo los profes. Así que bueno, nada, está abierto a toda la familia. ¿Ya hay chicos que se fueron anotando? Sí. Ya tenemos ahí una ronda de chiquitos. Qué bueno. Que están con ganas. Qué bueno, porque aparte viene bien para el frío esto de andar pumba, claro. pumba. Y está bueno, y aparte, eso es lo que quería, te iba a preguntar la otra vez, esto que los chicos hacen en el taller, ¿tienen la posibilidad después de ser parte de la sí, de la murga? Por supuesto. De sí, bombo, sí. No solo van a ser parte del paseo, sino que también van a ser parte de, qué bueno, de la murga, sí. Se agranda Bombo, Platillo y Elegancia. Bueno, una relación muy buena con una de las murgas, una de las tantas murgas de acá del barrio, donde, bueno, ahí pudimos congeniar para hacer estos talleres en el espacio, sí. Y eso está muy bueno. Bueno, murgas que nosotros venimos también desde la FM Riachuelo charlando, conversando, siempre dándole la posibilidad de que puedan contar cómo vienen los cursos, las complicaciones que tienen como murga. Así que ahí el lazo está muy bien definido, y con Bombo Platillo justamente en esta actividad. Fueguito en el medio, ¿no? Fogata. Fogata. Anoche inauguramos. No tiene que faltar la fogata. Inauguramos el brasero, ya está. Ya está. Está todo armado. Y después, bueno, mate cocido, lo que. Sí, estamos viendo ahí si mandamos alguna chocolatada o algún mate. Bueno, estas son una de las varias iniciaciones que van a hacer, ¿no? Tengo entendido que están con un montón de cosas en el paseo que vienen haciendo y que tienen ahí proyectadas. Contanos un poquito. Sí, bueno. Así el vecino se entera, los puede visitar, puede conocerse, pueden ir a tomar un mate también en el paseo. Sí, ¿por qué no? Disfrutar un poco del que solcito. Hay solcito a la mañana y está muy lindo. Me dicen que te deje hablar, yo soy directa. Ahí JR me dice, déjale hablar a Carolina. Es que yo la dejo hablar a Carolina. Con lo que me cuesta. Como por eso mismo. Bueno, contanos un poquito los proyectos. Yo te digo, sí, sí, vos haces el programa y ya. Bueno, sí, bueno, a partir de... Nosotros el mes pasado arrancamos preparándonos para dar unos talleres en la escuela con el tema de la huerta, porque también contamos con una huerta. Y la huerta se está abriendo los martes a las 5 de la tarde, así que nada, estamos de 5 a 6 ahí para los niños o quien quiera venir a darse una pasadita por la huerta está invitado. Y estamos, bueno, dando talleres en alguna escuela de acá del barrio. Nos están recibiendo bien, por suerte, las directoras, todo, así que nada, se está armando algo muy lindo ahí porque están con el tema del medio ambiente, el cuidado de la casa común y todo eso, y eso a nosotros nos satisface un montón porque venimos en el paseo también con esto del Laudato Si, que es el legado del Papa Francisco. Así que, nada, venimos con un montón de cosas. Tuvimos un festejo donde pudimos inaugurar un mural, así que, nada, estamos contentos. Sí, ¿y cómo toman los chicos esto de cuando vas y le echas... las preguntas generalmente que hacen los chicos sobre las huertas, ¿no? La importancia que en principio y hace un montón de tiempo venimos nosotros de la economía popular apostando a las huertas, que era lo único que no iba a sustentar a nosotros, ¿no? Mismo de plantar un tomatito y algo. ¿Ellos qué piensan, los chicos? ¿Qué preguntas te hacen, digo, en el... No, lo primero que preguntan es si se puede tocar. Ah, ¿viste? ¿Se puede tocar? Sí, se puede tocar, pero bueno. No, ahí la tenemos a Belén, que es la profe de la huerta, es la que está llevando ahí adelante todo el tema de la huerta. Yo estoy más abocada con lo que es el medio ambiente y ella con todo lo que es la parte de la huerta. Pero nada, los chicos llegan, ven el espacio, le dan ganas de ir y agarrar la palita, preguntan todo aparte, desde cómo poner la semilla y bueno, nada, desde el niño que llega, desde que no sabe nada, que nunca vino al espacio... Claro. Se arranca ahí. Y como el compost, todas esas cosas. El tema del compost, la tierra. Todo. Sí. Qué bueno. Y bueno, vos con el tema del mensaje que nos dejó el Papa, por supuesto, de poder defender todo esto, ¿no? Lo que es la naturaleza, lo que es la casa común, lo que es el estar con el otro, la unidad, ¿no? Y bueno, eso está muy bueno y creo que se está gestando en este lugar. Se está gestando también desde la cultura del encuentro. Claro. Sí. Desde ahí salen todos los talleres y todas las ganas de las. Todas las cosas que tenemos ganas de hacer nace del legado del Papa Francisco. Sí, porque no hay mejor cosa que esto, el taller de percusión, los chicos de la huerta, los colegios. Hagan lío, manera. Dijo el Papa. Claro. Agarro un poquito de todos. Bueno, entonces recordémosle que mañana, a partir de las 19 hasta las 20, una horita y media. Sí, una horita y media, sí. Ahí para que puedan compartir algo calentito. Cocido, podés compartir una torta frita, podés acercarte, anotarte, venir a mirar, si no te animás a hacer el taller. Sí, es para pasarlo en familia, o sea. Claro. El que y no sabe, que se quede tranquilo, claro. Que... Charla con Carolina, te tomamos unos matecitos. Claro. ¿No? ¿Qué te pareció, Mónica, todo esto a vos? Me está agarrando tosecita. Sí, aparte los chicos lo que están ofreciendo es también como tres niveles, que está el nivel 1 y el nivel 2, claro. Que se conjugan los dos juntos, que son los chicos que ya saben digamos, de percusión, y en el otro nivel sería el de los jueves, es donde van los chicos que están con inicial, digamos, que no saben, bueno, ahí aprenden. Mirá vos. Sí. Che, ya a mí ya se me está ocurriendo una idea que yo te diga. Si este taller... Está hasta fin de año, los chicos se vuelcan a bombo y platillo elegancia, que poner la remera del paseo. No solamente va a haber... En la economía popular, ¿o no? Claro. Van a ver, este es el inicio de mucho más talleres, claro. ¿No? Hay una perspectiva de trabajar con bombo y platillo y elegancia, no solamente para cultivar la cultura, porque ellos, como nos contaban, desde el espacio tienen una mística, no sé cómo decirle, un estilo, ¿no? Cuando tocan, que tocan con ritmos del barrio, claro. ¿No? Con ritmos de candombe, con ritmos de tango. Por eso esto de iniciar estos ritmos, porque si bien en la percusión ellos les dan un estilo que tiene que ver con el tango y con el candombe, también ellos veían la necesidad de poder compartirlo porque sabían que en el grupo habían dos compañeros. Entonces, el taller que se da los martes, que es para medios y avanzados, es más profundizando, claro, en esta rítmica tanguera, sí, candombera del barrio de La Boca. Y los jueves se va a dar inicial para cualquier niño, también eso, que los niños puedan, aparte de aprender algo de cultura, pueden tener un espacio donde, en vez de estar estar en la calle jugando o qué sé yo, puedan estar en un lugar contenido, que cultiven la cultura, claro, del barrio, que es la murga. ¿Quién del barrio de La Boca no ha ido a una murga, no ha participado, no ha bailado o no ha ido solamente a ver? Porque tenemos un montón de murgas, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos también es poder trabajar conjuntamente con el paseo, esto de poder incentivar el acompañamiento de los niños. Y que con el tiempo y con el veranito y con el sol y con la primavera, qué lindo, se van a poder hacer cursos de baile, ¿no? Porque ahí, claro, también la compañera, sí, nos contaba de poder hacer iniciación de baile, de murga, ¿no? Entonces poder ir alternando, ¿no? Una vez que vaya avanzando este taller, después poder hacer el taller de... Claro, pues se vienen los carnavales De baile. Después también nos contaban de una idea de poder hacer taller de... ¿Cómo se llama, Carol? Apliques. ¡Qué claro! Apliques también para taller que puedan hacer los apliques. Sí. Entonces, bueno, más que nada era eso. Y la idea de que, bueno, del paseo, y Carol ya lo contó, y de todo el movimiento, es poder ir abriendo las puertas, ¿no? En estos momentos tan complejos, uh-huh, donde la situación económica, sabemos cómo está, ¿no? Estamos hablando del frío y sabemos que hay nenes que no tienen ni una chocolatada caliente ni un mate caliente para poder apagular el frío. Sabemos, uh-huh, que la contención es sumamente necesaria, no como una contención de solamente te doy la taza de leche, sino una contención de en serio, de acompañar. Porque los momentos son complejos y en esto de lo que decía el Papa, poder reflejarse, sí, en el otro, poder construir los lazos, uh-huh, de hermandad, de amistad, de solidaridad, es más fuerte. Entonces, que podamos hacer esto en conjunto, que es en conjunto, que no lo hace solamente un espacio, sino que lo hacen dos espacios juntos, pensando en el porvenir de la comunidad, eso es lo gran valioso y que queremos que vaya avanzando cada vez más. Y le mandamos un saludo a los chicos de Bombo, Platillo y Elegancia, y que bien, seguramente en el horario no pueden venir, están próximos a cumplir también años ellos, sí, ellos cumplen el 9. El 9, ah, claro, mira, sí, un día, bueno, antes, así que están con ganas de venir a festejar también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, doble torta frita entonces, doble, Carolina. Bueno, entonces los esperamos a todos los chicos que se quieran acercar, ¿eh? Carolina, volvé a repetir el horario. La buscan a Carolina, Pedro de Mendoza y Ministro Brin en la esquina, en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Tocan el portón, que está ahí grandote, Cali, y ahí Carolina los va a atender con mate cocido, chocolatada, no sé, torta frita. La cocholatada. ¿Vas a hacer torta frita? ¿Y, sí, y los viernes qué? Por ahí andaban los chicos de la torta frita. ¿Y los viernes qué están haciendo en el paseo? Los viernes estamos haciendo como un encuentro con niños, donde estamos brindando cine. Claro. Sí, sí, sí. ¿Te faltó? Con toda la tramoya ahí de la tecnología, lo que hacemos es, bueno, pasar pelis que están saliendo en el cine. Bueno, nosotros la transmitimos desde una página que encontramos. Tomá, ahí, página para vos. Es la página de la economía popular. Tomá, tecnología. Claro. Tomá, Cinemax. Tomá, claro, para vos, Defi. Para vos. Y los para chicos vos, re contentos. Premium. Los chicos re contentos porque hasta ellos mismos se sorprenden. Disney, pero Play, si esta peli no sale tan rápido. Y, sí, sale. Y no te pagamos nada, empresa. Claro. Bueno, los chicos tienen derecho también a... Sí, mira, bueno, es, sí, el cine los estamos pasando, bueno, los viernes a partir de las 6 de la tarde. También con una merienda ahí. Y después de lunes a viernes estamos a partir de las 4 de la tarde ya con el lugar abierto para que pasen a mirar, a disfrutar, a tomar unos mates, disfrutar un ratito del sol. Bueno, lo invitamos a Moni, a Caro, para después del primer taller venga con alguno de los chicos a contarnos la experiencia. Claro, ¿qué se que sintió? Sí. ¿Qué les gustó? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué les gustó a los chicos? ¿Qué hay que incorporar? También. Todo, la palabra de ellos fundamental. Y le mandamos un saludo a Jazmín y a Nico, que son, sí, los profes, bueno, uh-huh, los compañeros de Bombo y Platillo y Elegancia, que se acercaron y nos tuvieron paciencia para poder charlar y poder encaminar esto.

seguí escuchando. Rompe el cerco. Rompe el cerco. Bueno, seguimos, Moni, en este Romper el Cerco. Se pueden comunicar al 11 22 68 65 19 y nos mandan mensajitos. Bueno, ahora íbamos a hablar del Garrahan, que este lunes, ante una nueva ausencia del ministro de Salud, donde tenían que presentarse a realizar los tratados para ver cómo se generaba estos subas de sueldo, ¿no?, para los trabajadores del Garrahan, los médicos y médicas, ante la segunda ausencia que ya que tuvieron y no pudieron realizar los convenios, el martes se leyó una carta, ¿no?, donde el oncólogo Pedro Zubirreta nos decía: no nos queremos rendir porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario. Estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas. Por eso ellos siguen en asamblea y siguen reclamando, ¿no?, estos ajustes que ha tenido el gobierno nacional, este gobierno de Milei, donde ajusta a los trabajadores de la salud, a la educación, donde venimos viendo lo que va impactando esto en la sociedad. A causa de eso, en estas últimas semanas, 10 profesionales de la salud que tuvieron bajo salario tuvieron que renunciar, ¿no? Entonces tuvieron que dejar de ser profesionales del Garrahan para pasar a buscar otra forma de vivir, porque los sueldos son muy bajos. Por esto, ellos van a seguir en asamblea y están convocando a paros y a una movilización en Plaza de Mayo para realizar el 17 de julio. Tenemos un videíto que ahora vamos a pasar para contar, para que en primera persona nos cuenten la convocatoria que van a realizar. Iniciativas muy importantes, la principal, que el jueves 17 vamos a una gran movilización desde el Congreso a la Plaza de Mayo a las 16:30 horas, que es una movilización que interpela a todo el país. Sabemos que el apoyo al Garrahan en esta confrontación con el gobierno es masivo, queremos que se expresen las calles, queremos que vengan las familias, queremos que vengan los trabajadores, los vecinos, todas las organizaciones, todo el mundo tiene que movilizarse para poner un freno a esta política del gobierno que, si persiste, va a llevar a la quiebra al principal hospital pediátrico de nuestro país. No hay oferta de recomposición salarial, seguimos con salarios bajo la línea de pobreza, no se presentan a las audiencias, tenemos 20 renuncias en los últimos 40 días, si esto sigue así, el hospital Garrahan no va a poder ser el mismo. Y sabemos que la inmensa mayoría de la población de nuestro país no quiere que sea así. Por eso, el 17 a las 16:30, todos por el Garrahan de Congreso Plaza. Escuchamos el audio donde están convocando al 17 de mayo, al 17 de julio, a la convocatoria. ¿Qué podemos decir, no? ¿Qué más podemos decir de este gobierno que lo único que está haciendo es desguazar este topo que dijo que vino a destruir el Estado, que en vez de destruirlo está generando un Estado para pocos y no para toda la comunidad, ¿no? ¿Cuánto más vamos a permitir? ¿Cuántas más cosas tienen que pasar? Yo creo que venimos, Moni, no solo... Sí, en este gobierno justamente se profundizó más, pero venimos todas las personas de los argentinos, los de distintas provincias, todos venimos defendiendo siempre la salud pública, ¿no? Que siempre es la que hicieron la derecha destruirla, ¿no? Que no seamos, que no tengamos, que no vengan de otras provincias, hasta de otros países a hacerse ver a nuestros terribles hospitales que tenemos con terribles profesionales, porque son todos los días levantarse y ir y salvar vidas, como dicen ellos, chicos con problemas de cáncer que se tratan ahí y están dejando no solamente a los profesionales sin un sueldo digno, sino también a un montón de chicos sin una salud pública. Yo venía pensando un poco hoy, justo pasé por Favaloro y veía la imagen que le habían hecho, ¿no? Que está al costado de la fundación y que atrás que queda esa Argentina que tenía como bastión la salud y la educación, ¿no? Sí. Y que la salud no solamente es que brinda la vida y sigue generando nuestras próximas camadas, porque el Garrahan, les recordamos que es un hospital de niños donde se atienden enfermedades muy complejas, que aparte de poder de todas formas salvar las vidas, se genera una contención porque son niños que pasan por unas situaciones muy difíciles y que hay que contener a la familia, que a veces viene de la provincia, sí, porque en la provincia no se pueden, no cuentan con los hospitales capacitados para poder y con los profesionales para poder combatir las enfermedades o poder generar tratamientos, ¿no? Y qué lejos que queda esa Argentina que pensaba en científicos y en científicas, en médicos y en médicas, que mediante la gran vocación y el valor que tenían, innovaban, ¿no? Porque también iban creando cosas, ¿no? Y se iban capacitando, iban mejorando. Hemos sido un país que ha estado en la vanguardia del mundo con la salud pública y que estaba al alcance. Hoy una persona se enferma y tiene que ir al hospital y te dicen, ¿qué tenés? Bueno, me duele la cabeza y esto. Bueno, no, va, tenés que sacar un turno y eso va a coso, ¿no? La guardia es como que si no salís, no llegas con el hígado afuera, es como que no te atienden, ¿no? Y que cómo nos están corriendo a la privatización, ¿no? Esto es también para que nosotros en nuestra vida o las próximas camadas que vengan piensen, ¿no? Bueno, tengo que trabajar para darme una obra social. Si tengo pibes, tengo que ver que vayan a una escuela privada y cómo todo se va generando en base del capitalismo puro, que son ellos generando los accesos que tendríamos que tener para la comunidad en pos solamente del capitalismo de generación, que eso tampoco te brinda la mejor salud. También, ¿no? Me voy recordando, mi nena cuando tenía 2 años íbamos al jardín con la prima de ella, se quebró el brazo en la puerta, salimos corriendo con el auto, gracias a Dios que teníamos auto, y fuimos a Osden, el Osden de Ramos Mejía. La nena llegó con el brazo caído y le dijeron, no la podemos atender si no me muestra el carnet. Tuvieron que ir a buscar el carnet hasta la casa y esperar la media hora que iban a buscar el carnet para que la puedan atender. Ese es el servicio privado. Ese es el servicio que si vos no tenés la tarasca, claro, te morís en la puerta. Y nos están llevando a eso, o sea, que a capitalizar y a generar un comercio, no una más de sus empresas, con un servicio que tendría que ser público. Así es. Yo pienso que también, Moni, tiene que haber esa empatía con el otro, no con el humano. Porque acá, sacate de la mente al vecino, el que esté escuchando, sáquense el profesional. Ponete en la piel de ese chico que viene de alguna provincia que no tiene el acceso a ser atendido y que tiene, por ejemplo, por cáncer, ¿no? Que son problemas que muchos se tratan ahí en el Garrahan. Y atrás de ese nene, la incertidumbre de la familia. Y sabe que a ese nene hay alguien que le cocina, hay alguien que lo traslada en una silla de ruedas a hacerse un chequeo en alguna otra salita de ahí misma, de adentro del Garrahan, y después el profesional, ¿no? Pongámonos en la piel de esa criatura, y que si no están esos profesionales, esas criaturas no se pueden curar. Así que es parte también de la del humano, ¿no? Porque más allá de este hijo de puta del estado de gobierno que tenemos, de que quiere recortar no solamente a los profesionales de la salud, sino a los de educación y también a los jubilados, y todo el día golpe, golpe, golpe, golpe, y de este lado somos los que apostamos a la salud pública, apostamos a la educación, apostamos por el bien del otro, y por supuesto que acompañar, como siempre, desde todos los rincones a este 17 de julio, que va a ser muy importante para todos los profesionales de la salud, que tanto en pandemia, en las pandemias, también estuvieron al pie del cañón. Sí, y bueno, claramente hay que defender todo eso. Bueno, hemos llegado a las 18:05 y hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a todo el colectivo de la Riachuelo que hace posible esto. Le mandamos un beso enorme a la Tanita, sí, que hoy se fue a hacer un chequeo. Beso, Tana. Que ella iba a estar acá, pero bueno, gracias. Gracias, y dice... por suerte consiguió turno. Ay, consiguió turno, bien, Tanita. Y se pudo atender, así que un beso a la Tanita, un beso a JR que está en la operación, un beso a Ludmila Galeano que ojalá decida pronto estar en la consola, en la consola de la Riachuelo. Ale Coman, que está ahí en la redacción, ahí trabajando. Todos los vecinos y vecinas del barrio La Boca, ya próximos de cumplir 14 años de comunicación popular, les quiero decir a ustedes que nos ven por streaming, que nos escuchan por el dial, que nos escuchan por la página. Usted, vecino que está en su casa, que quiere venir a tomarse unos mate con nosotros, que quiere venir a compartir un momento, que quiere pasarla un poco mejor de lo que está pasando, quiere venir a aprender, venga a la FM Riachuelo. Venga a la FM Riachuelo, comparta unos mate con nosotros, empecemos a discutir de comunicación popular, que la comunicación es la batalla cultural que tenemos que hacer para que estos no nos generen el odio que nos están generando y dejen de decir tantas boludeces, que lo único que quieren generar es la individualidad. Así por es. Eso la comunicación popular tiene que seguir de pie. Por eso invitamos a todos los vecinos y a las vecinas que quieran ser parte de esta contraofensiva, contra este capitalismo, contra este fascismo, contra estos medios comunitarios, que lo único, contra los medios hegemónicos, que lo único que generan es el odio, el salvarse solo. Nosotros le abrimos las puertas de acá para que venga una trinchera, que es esta radio, medio de comunicación popular, alternativo, que genera capacidades para que cualquiera pueda venir a contar su realidad sin ser profesional. Así que venga, lo invitamos, están abiertas, más que abiertas las puertas para cualquiera que quiera formar parte de esta lucha. Muy bien, Mónica. Bueno, el tema para la Tana. Este tema dice JR, nuestro operador estrella, que es para la Tana Vesigalupo. Apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Chau. Donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida. Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas. Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas. Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó. Uno se cura, yo te y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime, se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Uno se cura, te aseguro, amigo mío, que uno se cura. Uno llora y se lamenta, una rabia de impotencia, se maltrata de existencia y hasta pierde la cabeza, pero después. Uno se cura.